Hola amigos de Mestiza, es un gusto saludarlos. Les habla Matías Canzoneta, mandarles mi cariño, mi afecto, sobre todo a sabiendas de lo que se viene, una nueva voz en la ciudad de Junín, Mestiza, que tendrá también una plataforma online, que será una nueva voz para poder informar en Junín y alrededores. Tan importante como siempre poder comunicar y de manera comunitaria. He sido parte de esa radio en tiempos cuando llevaba otros nombres, pero con la misma gente, con el mismo cariño, con el mismo respeto y la misma valoración por el otro y sobre todo por los trabajadores. Así que para mí es un honor poder saludarlos en este día tan especial. Hoy aquí estamos justamente en Plaza de Mayo, a 42 años del último golpe de Estado cívico-militar en la República Argentina. Le decimos nunca más, y por eso mismo hoy Mestiza también cumple un rol más que importante en la ciudad de Junín, sobre todo para saber que hay una radio más y que tiene memoria, que no olvida, y como hoy, de aquí en adelante, estará presente en el dial de los juninenses. Un cariño, abrazos y muchas gracias por siempre tenerme en cuenta.